Es un hecho científicamente comprobado que cuando intentamos luchar contra nuestros pensamientos, preocupaciones, sentimientos y emociones perturbadoras y desagradables, lo único que estamos consiguiendo es alentarlos y mantener su presencia, por lo que cuanto más firmemente los combatamos, más difícil nos resultará poder eliminarlos. Parece como si con nuestra lucha se hiciesen más fuertes, persistentes y dañinos. Está comprobado que cuanto más temamos a nuestros pensamientos y emociones, cuanto más activa y fuertemente luchemos contra ellos, cuanto más nos preocupemos por no volver a tenerlos nunca más, con más virulencia y fuerza estos se harán presentes. Por lo tanto, para poder hacerles frente de forma eficaz y efectiva, lo único que debemos de hacer es no luchar contra ellos, no combatirlos ni rechazarlos. Piensa en alguna ocasión en la que querías dormirte temprano porque al día siguiente querías estar despejado por alguna razón en especial. Recuerda que cuanto más esfuerzo y voluntad ponías en dormirte, más difícil te resultaba poder conciliar el sueño. Pues exactamente igual sucede con aquellos pensamientos, sentimientos o emociones que nos resultan desagradables. Cuanto más luchamos y nos esforzamos por eliminarlos, más trabajo nos cuesta conseguirlo. Por tanto, debemos dejar de fijar nuestra atención en nuestras preocupaciones, en esos pensamientos y sentimientos que tanto nos desagradan, nos molestan y nos incomodan. Dejémoslos a un lado y empecemos a trabajar para dirigir nuestra vida hacia donde realmente queremos ir. Piensa que si pierdes el tiempo enzarzado en mil batallas luchando contra tus pensamientos negativos, contra tu ansiedad, tu angustia y tus preocupaciones, entonces no tendrás fuerzas ni energías para dirigir tu vida hacia donde tú quieres. Si estás más preocupado por tus sentimientos, tus pensamientos y tus emociones, que por vivir, entonces solo conseguirás experimentar más sufrimiento y sentirás la sensación de que estás muerto en vida. La vida pasará delante de ti mientras la pierdes en absurdas e infructuosas luchas que ningún beneficio te proporcionarán. Por lo tanto, tienes que estar firmemente comprometido y decidido a vivir tu vida como realmente quieres vivirla, independientemente de los contratiempos y adversidades que te puedan acontecer. Así que, pon rumbo hacia donde quieres dirigir tu vida y deja de centrarte en luchas inútiles que no te conducen a nada positivo ni satisfactorio. Detente y piensa por un momento, mientras luchas incansablemente contra tu ansiedad y contra tus preocupaciones, ¿eres feliz? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes con más fuerza y con más energía? ¿Sueles ganar tus batallas o sueles salir derrotado de ellas? La lucha y la negación acentúan el problema. Es un hecho general que cuando aparece una emoción o una sensación desagradable, nuestra reacción automática es hacer todo lo posible para que esa molesta sensación desaparezca y nos abandone para siempre. A todos nosotros nos produce rechazo y malestar sentir dichas emociones perturbadoras y, por eso, hacemos todo lo que está en nuestras manos para luchar y contrarrestar dichas emociones. Pues bien, paradójicamente y aunque al principio te cueste creerlo y ponerlo en práctica, una de las mejores estrategias para reducir y controlar la ansiedad y otras emociones negativas consiste en no luchar contra ellas ni oponerse desesperadamente a su presencia, sino que lo que debemos de hacer es concentrarnos en ellas y observarlas plenamente tal y como se ha explicado en el capítulo anterior, hasta que por sí solas desaparezcan. Por lo tanto, la mejor forma de desprendernos de un sentimiento desagradable, incómodo y perturbador, es aceptarlo. La aceptación no significa resignación pasiva y un abandono inútil al dolor dejándonos maltratar por nuestros sentimientos, pensamientos y emociones dolorosas. Significa, por el contrario, aceptar nuestros sentimientos, pensamientos y emociones como algo totalmente soportable por muy desagradables e intensos que estos nos puedan parecer. Por eso, cuando aparezcan tus pensamientos perturbadores, en lugar de luchar abiertamente contra ellos, obsérvalos, permite que estén ahí y no te esfuerces en luchar abiertamente contra ellos para que desaparezcan, ya que cuanto más luches, más intensificarás dichos sentimientos y emociones negativas y más difícil te resultará que abandonen tu cuerpo y tu mente cada vez que no aceptamos plenamente algo que está ahí, algo que estamos experimentando o viviendo en ese momento, estamos creando dolor y sufrimiento. Cada rechazo de lo que es y de lo que existe, es una gota más de sufrimiento y angustia que estamos añadiendo a nuestras vidas. Cuando no aceptamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos desagradables, más atrapados y esclavos nos sentimos de ellos. Por tanto, para dejar de experimentar todo ese dolor y sufrimiento que conlleva la no aceptación, debemos aprender a vivir de una forma plena y consciente las experiencias y situaciones que acontecen en nuestras vidas, sin tratar de luchar y escapar de ellas. Si luchamos enconadamente contra nuestras emociones y contra nuestros pensamientos, los convertiremos en puñales que se nos clavarán dolorosamente, pero si simplemente nos limitamos a observarlos y aceptarlos como algo que está ahí, los derretiremos de la misma forma que el fuego, con su sola presencia, derrite al hielo. Además, todo esto nos llevará a aumentar nuestra energía física y mental, ya que la lucha y el rechazo producen un alto consumo de energía y vitalidad. Cuando luchamos abiertamente contra nuestras emociones, producimos al mismo tiempo tensión física y mental, pero si las observamos con calma, tranquilidad y sosiego, estas se desvanecerán sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Cuando intentamos luchar contra nuestras emociones negativas y cuando tratamos de evitarlas a toda costa, lo que realmente estamos haciendo es darles fuerza y energía para que se vayan apoderando de nuestra vida y para que se vayan instalando definitivamente en ella. La lucha es el combustible que aviva nuestras emociones negativas, aumentando su intensidad y su potencial dañino. El rechazo y la lucha producen sufrimiento, mientras que la aceptación produce liberación, calma, paz y tranquilidad, tanto a nivel físico como a nivel mental. Cuanto más pensamos que no podemos o debemos sentir ansiedad, que es horrible y catastrófico, con mayor probabilidad esta aparecerá y se mantendrá en nuestras vidas. De hecho, empezamos a sentir ansiedad cuando notamos que estamos empezando a ponernos ansiosos y esto lo que único que hace es ocasionarnos más ansiedad si cabe. Así pues, en lugar de luchar contra ella, la mejor estrategia es simplemente observarla, mirar que está ahí, aceptarla y continuar nuestra vida sin preocuparnos por ella. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos, y la ansiedad forma parte de la vida, es parte sustancial de la vida, y no podemos pretender vivir sin ansiedad. Y ese es y ha sido el problema de la mayoría de las personas que por desgracia caímos en esta terrible enfermedad, que no toleramos bajo ningún concepto la aparición de estas respuestas ansiógenas, lo que nos hace estar en un estado constante de alarma para detectar la más mínima señal de ansiedad en nuestro cuerpo y en nuestra mente y, evidentemente, esto lo único que hace es que al final pensemos que nuestra vida no tiene ningún sentido, ya que vivir así no es vida para nadie. Debemos asumir, por lo tanto, que un pensamiento o un sentimiento es solamente eso, un pensamiento o un sentimiento que no tendrá el poder de herirme si yo no le doy la fuerza para que lo haga con mi lucha y con mi oposición, ya que erróneamente solemos creer que la ansiedad es un monstruo que está destruyendo nuestra vida, pero el problema realmente, es que somos nosotros quienes convertimos a la ansiedad en un monstruo y es eso lo que nos hace daño, lo que nos hiere y lo que nos destroza la vida. ¿Tan solo debemos ver a la ansiedad como una emoción más? ¿Qué podemos soportar y superar perfectamente si no nos rebelamos y luchamos contra ella? Nuestro problema es que estamos permanentemente pegados a la pantalla de nuestro ordenador, nuestra mente, luchando porque no aparezcan pensamientos o emociones que nos generen ansiedad, y en cuanto aparecen nos lanzamos rápidamente a buscar el botón de suprimir, y así sucesivamente hasta que caemos rendidos y agotados. Debemos mirar nuestra pantalla, y si aparece cualquier pensamiento o sentimiento generador de ansiedad, debemos observarlo y luego continuar tranquilamente con nuestra vida como si nada. Nuestro problema es que nos ponemos ansiosos de sentir ansiedad, no toleramos su aparición y de este modo entramos en un círculo vicioso que nos va consumiendo día tras día. Por todo ello, simplemente deja de ver la ansiedad como un monstruo y ésta perderá el poder de dañarte y de hacerte sufrir. Tal y como establece Jean Segal, toda emoción nos aporta información importante, por lo que es crucial que aprendamos a evitar el miedo a sentir cualquier emoción. Cuando uno se siente cómodo estando emocionalmente incómodo, puede recordar los hechos emocionalmente dolorosos sin ser vencidos por ellos. Se pueden soportar los sentimientos del momento presente hasta que el dolor haya desaparecido y el mensaje haya sido entregado. De esta forma, no solo seremos capaces de soportar la experiencia emocional, sino también salir de ella con mayor energía, profundamente relajados y con una mayor sensación de logro y autodominio personal. Segal plantea que cuando luchamos contra nuestros sentimientos y nos negamos a aceptarlos, estos se van acumulando en una zona del cerebro llamada amígdala, dejando sentimientos y recuerdos emocionales que pueden ocasionarnos problemas de salud. La manifestación conductual de la falta de aceptación es la actividad repetitiva, fumar, beber, ver demasiada televisión, etc., ya que con dichas actividades tratamos de evitar y bloquear aquellas emociones que no nos gustan y que no aceptamos. En mi caso particular, me sentaba horas y horas frente al televisor, porque creía que de esta forma, evitaría la aparición de aquellas emociones y pensamientos que me resultaban desagradables e incómodos. Pero lo conseguía tan solo de forma temporal, así que cuando, de repente, uno de estos pensamientos o emociones entraban en mi mente o en mi cuerpo, comenzaba una lucha enconada y despiadada por tratar de eliminarlos, y cuanto más luchaba, más fuertes se hacían, al tiempo que más cansado, ansioso, deprimido y agotado me encontraba. Cuando descubrí la terapia de la aceptación, al principio creía que yo no sería capaz de tolerar esos pensamientos, sentimientos y emociones que tanto sufrimiento me producían. Me costó mucho trabajo decidirme a ponerme en marcha y practicar la aceptación de mis pensamientos, emociones y sentimientos, observarlos y dejarles que permaneciesen allí sin tratar de hacer nada por evitar su presencia. Como tenía poco que perder, era difícil llegar a estar peor de lo que ya estaba, y sin mucho que ganar, decidí comenzar a probarlo para ver si efectivamente esta nueva estrategia de afrontamiento que tan desconocida y sorprendente me parecía, me resultaba eficaz. Y así fue. Me puse manos a la obra y te puedo asegurar que si tú también lo haces, darás un nuevo giro a tu vida y potenciarás los logros experimentados y alcanzados con la aplicación de las directrices planteadas en el capítulo anterior. Una forma de aceptar nuestros sentimientos es repetir varias veces al día, o cada vez que ocurra una emoción desagradable, la siguiente estrategia: primero respiramos hondo al tiempo que decimos, sí, noto mi angustia, ansiedad, miedo, etc., y al expulsar el aire decimos, no pasa nada. De este modo descubrirás, al tiempo que te sorprendes, que puedes soportar tus emociones por muy fuertes, desagradables e intensas que éstas sean. Además, Ahorrarás toda la energía que hasta ese momento gastabas luchando mentalmente contra tus sentimientos, por lo que te sentirás con más fuerza y más energía vital. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de que se te vino a la cabeza la estrofa de una canción y no pudiste librarte de ella durante un buen rato por más que lo intentaste? Es más, habrás observado que cuanto más intentas desprenderte de ella, más se va grabando la estrofa en nuestra cabeza. De repente, deja uno de obsesionarse con ella, se pone a hacer tal o cual cosa y la canción se desvanece. Pues con las emociones negativas y con los pensamientos perturbadores, sucede exactamente lo mismo. Cuanto más se opone uno a su presencia, más repetitivos, persistentes y obsesivos se vuelven. Cuando uno sigue su vida como si nada, sin alterarse ni estremecerse ante su presencia y se dedica a observarlo sin más, estos desaparecen, se desvanecen y pierden su fuerza para herirnos y llevarnos a la desesperación. No entres en el círculo vicioso de la resistencia. Es un hecho que muchas personas se angustian cuando ven que están comenzando a angustiarse, se deprimen porque notan que están empezando a ponerse tristes, se preocupan cuando se sienten preocupados y experimentan ansiedad cuando se perciben ansiosos. Seguro que al leer estas páginas, estarás empezando a darte cuenta, si es que no lo habías hecho ya antes, de que cuanto más te resistes a la aparición de tus preocupaciones, más aumenta la probabilidad de que éstas aparezcan proporcionándote dolor y sufrimiento. Tus intentos por luchar contra tus pensamientos, lo único que hacen es empeorar el problema. Cuanto más combates y más temes a tus preocupaciones, éstas se hacen más fuertes, resistentes y persistentes, aumentando su frecuencia de aparición y la intensidad y duración con la que aparecen y permanecen. Por lo tanto, cuanto menos te resistas a su aparición, cuanto menos luches contra ellas, cuanto menos les temas y cuanto menos te preocupe su presencia, menos daño te harán. Así que debes cambiar el modo en que te enfrentas a tus preocupaciones y pensamientos ansiógenos y depresivos. Debes cambiar tu actitud frente a ellos. De una actitud de lucha, debes pasar a una actitud de aceptación. Deja que tus preocupaciones, tus pensamientos y tus sentimientos permanezcan ahí, obsérvalos de manera imparcial, no luches contra su presencia, acepta que sigan ahí, no les des fuerza con tu lucha y con tu oposición, y estos desaparecerán sin causarte ningún tipo de daño ni sufrimiento. Es absurdo intentar vivir sin experimentar una sola preocupación, un solo pensamiento negativo o una sola emoción desagradable. Esto es prácticamente imposible, a no ser que estés muerto, y si aspiras a lograr esto algún día, lo único que conseguirás es infligirte aún más dolor del que ya estás padeciendo y sufriendo. La ansiedad o la tristeza son inherentes a la vida humana, lo anormal o patológico es dejarse dañar por ellas, por lo que en este libro lo que se te va a enseñar no es a que vivas sin una sola preocupación a lo largo del resto de tu vida, sin experimentar ni un solo gramo de ansiedad y viviendo en un estado permanente de felicidad sin límites donde nunca experimentes tristeza ni te sientas afligido por nada, sino que lo que aprenderás en este libro, es a reaccionar a tus preocupaciones, a tu ansiedad y barra o a tu tristeza, de una forma más adaptativa, positiva y satisfactoria. Lo realmente importante no es la preocupación, la ansiedad o la tristeza en sí, sino la actitud que tomas ante ellas, lo que haces con tu preocupación, con tu ansiedad o con tu tristeza. Depende de la actitud que decidas tomar, la preocupación, la ansiedad, o la tristeza, te causarán o no, algún tipo de dolor emocional o algún tipo de sufrimiento o incomodidad. Si luchas contra ellas, si te resistes con todas tus fuerzas, si las temes, si las anticipas ansiosamente, el sufrimiento estará garantizado y entonces le estarás dando alas a tu preocupación, a tu ansiedad y a tu tristeza, para que éstas puedan herirte y dañarte. Y entonces, nada ni nadie podrá librarte de ellas y de su poder dañino y destructivo. Por el contrario, si las observas sin evaluarlas, etiquetarlas ni juzgarlas, tanto tu preocupación, tu ansiedad, tu tristeza, o cualquier otro tipo de emoción, pensamiento o sentimiento desagradable que puedas experimentar, serán totalmente inofensivos e incapaces de ocasionarte ningún tipo de alteración. Así que cuando aparezca el pensamiento o la emoción negativa que tanto temes, obsérvala y sonríele, dale la bienvenida. A este respecto, John Milton dijo que lo terrible no es ser ciego, sino el hecho de no aceptar la ceguera. Por lo tanto, la cuestión no está en los problemas que tenemos, ni en las preocupaciones, los pensamientos y los sentimientos negativos que padecemos, sino en lo que hacemos con ellos y en cómo los encaramos y afrontamos. El título de este libro habla de cómo superar los pensamientos, sentimientos y emociones que te incomodan y te desagradan, pero no dice nada de luchar ni combatir la ansiedad, la depresión y la preocupación, no dice nada de líbrese de su ansiedad, su depresión y su preocupación para siempre. Aquí se te enseñará a afrontar tus emociones negativas, no a combatirlas ni a intentar desterrarlas para siempre, ya que dicha actitud es irracional y solo perpetuará la existencia de dichas emociones desagradables. Mi caso particular. Mi problema principal, igual que el de otras tantas personas, residí en que no toleraba la ansiedad y en el momento en que ésta me visitaba, dejaba que me arruinase el día por completo. Yo estaba todo el día pendiente de mis pensamientos, sentimientos y emociones, estaba alerta constantemente para impedir que apareciese la ansiedad, y en el momento en que ésta aparecía, intentaba rebelarme con todas mis fuerzas hacia ese sentimiento y lo único que conseguía era sentirme mucho más ansioso y terminar el día totalmente destrozado por tanta ansiedad y tanta lucha infructuosa y sin sentido. Ahora, evidentemente sigo sintiendo ansiedad por algunas cosas, pero la diferencia es que ahora mi ansiedad ya no me preocupa, ya no lucho contra ella, ya no me molesta ni me incomoda, y como no lucho contra ella ni me molesta, ha perdido su poder para hacerme daño y para amargarme la vida. Todo el tiempo que antes dedicaba a intentar luchar contra mi ansiedad, ahora lo dedico a vivir y a intentar disfrutar todo lo que puedo de la vida. No sé si me quedará mucho o poco tiempo por vivir, pero no quiero desperdiciar ni un minuto más de mi vida en sufrir inútilmente. Tienes que asumir, por tanto, que el origen de tu ansiedad está en ti, y que por lo tanto, la solución también está en ti. En el momento en que cambies tu forma de interpretar y catalogar la ansiedad como algo horrible, catastrófico e insoportable, la ansiedad simplemente se convertirá en una emoción más, que estará ahí igual que está en otras cosas, y que cuanto menos temas su aparición, menos daño te hará. Yo me llegué a tomar 36 pastillas de ansiolíticos en una noche, no porque me quisiese suicidar, sino porque sentía que ya no era capaz de tolerar y soportar ni un gramo más de ansiedad. Yo nunca salía de casa sin mis ansiolíticos, y en el momento en que notaba la más mínima sensación de ansiedad, automáticamente me tomaba una pastilla para intentar detener su avance. Pero esto lo único que hacía era alargar y cronificar el problema, pues sentía que mi vida no tenía ningún sentido, ya que ésta se reducía a tratar de evitar por todos los medios la aparición de la ansiedad y, mientras tanto, me estaba olvidando de vivir y de disfrutar de la vida, que es para lo que venimos a este mundo. Ahora cuando la ansiedad me visita, simplemente la observo, le doy la bienvenida y sigo tranquilamente con mi vida como si nada, no dejo que me estropee el día,